segunda hora de Temprano para Imposibles. Recibimos en el programa a Félix González, senador provincial. Hola Félix, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Carlos? Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Félix, te llamamos porque has presentado un pedido de juicio político hacia el director del Departamento General de Irrigación. Sí, el superintendente. Superintendente, precisamente, muy bien, del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, en relación a unos pozos que autorizó en el río Mendoza. ¿Por qué no nos contás? Bueno, mira, el Mendoza tiene un problema de crisis hídrica hace muchos años, creo que todos lo conocemos. En función de eso, Irrigación ha venido restringiendo para algunos acuíferos, estamos hablando de aguas subterráneas, para algunos acuíferos ha venido suspendiendo, digamos, la posibilidad de perforar. Esto ha emitido a lo largo de todos estos años una serie de resoluciones en las que ha sostenido que hay acuíferos que no se pueden seguir perforando porque están con dificultad, digamos, porque hay poca cantidad de agua. Mientras esto sucedía, digamos, se emitieron estas resoluciones, algunas empresas, sobre todo empresas poderosas, digamos, que tienen equipos de abogados y que hacen los reclamos y todo lo demás, presentan los pedidos para perforar en un acuífero concretamente sobre la margen derecha del río Mendoza, a la altura de Arelo y Carrizal. La cuestión es que, ¿qué es lo que hizo Irrigación? Digamos, en vez de responder directamente que no estaba permitido porque había resoluciones que estaban vigentes, no contestó. Estaban en vigencia, perdón, no contestó. Entonces, a lo largo de estos últimos 3 años, más o menos, vino dilatando las decisiones, todas durante la gestión de Marinelli, sin responderle. Entonces, ¿esto qué hizo? Los habilitó a estos grupos de empresarios a que se presentaran en la justicia y reclamaran que Irrigación no les contestaba y no les habilitaba, digamos, la posibilidad de perforar. Frente a eso, la Corte, a fines del año 23, emitió un dictamen en el que dijo, le exigió a Irrigación que les respondiera, o sea, no le exigió que les diera autorización para perforar, sino que les dio, o sea, exigió que Irrigación les contestara, por sí o por no. ¿Qué tendría que haber hecho Irrigación? Contestar que no había autorización para hacer perforaciones y que por lo tanto no correspondía que pasara. ¿Qué hizo en vez de eso? Nada. Entonces siguió pasando un año, en el medio sacó una resolución donde volvió a reiterar que estaba prohibido perforar en ese acuífero, digamos, para sacar agua, por las restricciones justamente de la crisis hídrica, y sin embargo, eso lo hizo en agosto del año pasado, y sin embargo, ante la insistencia del reclamo ante la Corte volvió a exigir, digamos, o sea, fueron a pedir la ejecución de sentencia, sería, este grupo económico. Entonces, ¿qué terminó haciendo Irrigación? En febrero de este año, de la noche a la mañana, dieron vuelta, generaron otro dictamen técnico donde dijeron que había unos remanentes en ese acuífero que habían quedado por unos pozos que estaban cegados de antes y le entregaron el permiso, contra todos los criterios que había venido sosteniendo Irrigación. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro planteo? Que un tema de actitud negligente por parte de Irrigación y el superintendente de no responder en su debido momento todas estas actuaciones han ido llevando y acumulando todo este tema de esta discusión legal, digamos, ha terminado en que terminan cediendo ante la presión del lobby empresario y le terminan otorgando este permiso para perforar. Esto surge a partir de una investigación periodística, digamos, porque esta resolución no está publicada ni siquiera en el boletín oficial, y frente a esta decisión nosotros creemos que ha habido un incumplimiento de deberes funcionario público y que por lo tanto, por toma de decisiones arbitrarias, corresponde pedir el jure de enjuiciamiento, que es el mecanismo. Esto también me parece que es importante aclararlo. Marinelli es un funcionario que tiene acuerdo del Senado, o sea, él tiene una duración de mandato de 5 años, o sea, no es que el gobernador lo pueda echar como si fuera un funcionario más, digamos. El mecanismo que hay para sancionarlo, sea suspenderlo o destituirlo, es justamente el jury. El jury está integrado por la Corte y después 7 senadores y 7 diputados. O sea, es un organismo más bien técnico-político, Y creemos que es ahí donde tiene que ir a responder Marinelli para ver qué es lo que hizo y qué dejó de hacer durante esto y sacarlo de la discusión solo mediática, digamos, donde lo único que hacen es excusarse. Porque, por ejemplo, ha dicho que esto lo hacemos porque, bueno, como esto lo hemos trabajado con Anabel Fernández Agasti y el equipo de gente que trabaja el tema de agua y producción con ella, entonces dice que es el kirchnerismo el que lo está persiguiendo. Bueno, yo le digo a los que tienen ese argumento que él, en el año pasado, el senador Magistretti, que es demócrata de la Libertad Avanza, digamos, o sea, no está en las antípodas de nuestro pensamiento, le hizo el mismo pedido de informes, les hizo el mismo pedido de informes en relación con los pozos que se estaban haciendo en el Tunuyán Superior, y nunca los contestó hasta hace 2 días, que lo tuvo que contestar a la apurada porque ya lo estaban denunciando ante Fiscalía de Estado. O sea que no es un problema que lo persiga ni el kirchnerismo ni nada, es un problema de cómo se está llevando la gestión, independientemente de muchos otros temas en los que coincidimos que está llevando las cosas muy mal. En este caso puntual, nosotros creemos que se merituaba el inicio del pedido de juicio de Yuri, perdón. Mencionaste un grupo empresario particularmente beneficiado. ¿Cuál es ese grupo Sí. empresario? Cresud, el de Cresud, Elstein. un empresario muy reconocido con muchos contactos políticos. Sí, totalmente, vinculado a Milei, digamos, que fue el que lo alojó, digamos, en el hotel y todo eso. Sí. Y están, eso, ese grupo empresario viene lidiando, o sea, viene pidiendo la autorización de ese pozo desde hace 3, 4 años, y lo que correspondía era decirles que no, digamos, como le han hecho, como le ha pasado a otros productores. Porque acá el problema es que la desidia, la postergación, en el mejor de los casos, digamos, para no pensar en otras cosas peores, lleva a que se cometa una situación de injusticia. O sea, si yo soy un grupo económico poderoso y tengo equipos de abogados para seguir los temas en la corte y seguir presionando, termino consiguiendo un permiso. Y si soy un pequeño productor o un productor mediano de la provincia de Mendoza que no tiene esta posibilidad, no consigo nada, digamos. La verdad que es una. Es justamente una manifestación de que la injusticia también está sustentada en decisiones negligentes, en hacer la plancha, en no activar los mecanismos de gestión más transparentes. La verdad que esto, por ejemplo, que no esté publicado en el boletín oficial, las decisiones que toman, o sea que él dice, no, porque esto es una cosa particular que afecta nada más que a los interesados. Él está modificando un reglamento que es para todos. Él está diciendo, acá donde no estaba permitido perforar para nadie, voy a hacer una excepción. Y eso que no hay que publicarlo en el boletín oficial. ¿Cómo se enteran los otros de que está haciendo una excepción para uno y que no alcanza a los demás? La verdad que es una. Y después, digamos, se quiere después politizar en malos, digamos, en términos negativos, como bajándole el valor a la discusión, cuando en realidad hay una discusión de fondo que es grave, que es que Mendoza tiene un problema de crisis hídrica fuerte y que Marinelli viene fracasando en la gestión, porque hace casi 10 años ya que está en las funciones y no tenemos nuevo código de agua, no tenemos plan hídrico. Hizo el acuerdo con Mecorot, fue a la legislatura a querer explicarlo y empezó a explicar que había cláusulas de confidencialidad. ¿Cómo vamos a construir el plan hídrico con la base de un informe que tiene cláusula de confidencialidad, donde no se pueden enterar el conjunto de los mendocinos qué es lo que se había dicho ahí? Y después tiene a todos a las inspecciones de cauce, en general, a los representantes de los regantes, los tiene enfrente porque en algunos casos los persiguen porque no le apoyan el código de agua y el código de agua, digamos, lo tiene empantanado. Entonces, y ha ido acumulando más funciones. Ahora le dieron el EPAS, lo que era el EPAS, que era el organismo que supervisa y controla a ISAN, lo tiene irrigación. Y lo primero que hemos tenido es un colapso de un colector cloacal con un problema gravísimo, digamos, y que entre ISAN e irrigación, digamos, entre Marinelli y el titular de AISAM se tiran la pelota, pero mientras tanto seguimos vertiendo residuos cloacales en ¿cómo se llama? En los canales de riego de la producción mendocina. Mencionaste los regantes, las inspecciones de cauce. Recordamos, nosotros hemos entrevistado en nuestro programa, en septiembre del año pasado, María Emilia Escatolón denunció contaminación con petróleo también al costado de la cuenca del río Mendoza, y la respuesta de irrigación también fue muy poco proclive a solucionar el problema y a dar explicaciones veraces. Despidió a Escatolón, la sumarió, le intervino la inspección de cauce. No parece, y además con todas estas causas que vos mencionás, este caso de los pozos, lo de Mecorotti y el secretismo, el escándalo que fue la contaminación cloacal de los cauces de riego en Corralitos, la verdad que pareciera que hay varias causas para plantear en un jury de enjuiciamiento, Félix. Mira, nosotros lo hemos trabajado a partir de los pozos, pero hay otro dirigente que lo han pedido, no sé cómo estará el estado de ese planteo, pero lo han pedido por otros motivos, entre ellos estos que algunos de estos que acabas de mencionar, sí, efectivamente. ¿Y cómo seguiría esa petición, Félix? Mira, ahora tienen que admitirla formalmente, ya está presentada, y a partir de ahí tienen que correrle vista a él, y después tienen que el jury tiene que tomar la definición de si avanza o no, y ahí se verá, digamos, cómo vota cada uno, porque yo digo, aunque no lo aprueben el jury, para nosotros es una instancia superadora, porque por lo menos le tienen que poner la firma a los que crean que está bien lo que hizo y que está bien lo que actuó. O sea, a nosotros nos parece que eso también va a desnudar, digamos, la realidad de quienes consideran que está manejándose adecuadamente y quienes consideran que no, y que no quede en una charla donde las opiniones se las lleva el viento, sino que por lo menos quede claramente planteado en las instancias que corresponden, el lugar donde hay que tomar las decisiones para sancionar a los funcionarios cuando se considera que han cometido errores. No, y máxime cuando se está planteando una discusión muy importante en términos de minería en Uspallata, que también requiere que Irrigación fiscalice que toda el agua de los mendocinos no se vea comprometida. Así que sí, siempre es importante en estos tiempos muchísimo más la transparencia y la claridad en los controles. Muchísimas gracias, Félix. Seguramente te molestamos para ver la continuidad de este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables por la entrevista. Gracias.